Hasta la medianoche, por Radio La Red, La Hora de Bilardo. La Hora de Bilardo. La conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo. Con la participación de Miguel Dalacio, por Radio La Red, AM910, Pasión por la Radio. Noche. ¿Cómo está Miguel Dalacio? Hola Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, está también hoy en la mesa como siempre. Como siempre no, está siempre. Pero en la mesa no le gusta venir. Quique, yo le digo, ven a la mesa, Quique. Buenas noches Carlos y audiencia. ¿Cómo andas, Quique? Miguelito. Muy bien, ven, algo nuevo dijiste, y audiencia. Yo digo siempre, claro, buenas noches. Y claro, ¿y para qué estamos? Nosotros dependemos de la audiencia. Sí. A ver, claro, lógico. ¿Cómo estamos, che, hablando de la audiencia? La semana que viene. Bueno, esperamos siempre con mucha ansiedad. Ustedes saben que yo me fijo mucho en los resultados, mucho, me castigaron mucho los ratings. Por los ratings, claro, por los resultados, ¿no? Sí. Me castigaron mucho por los resultados, que me importaba nada más que resultados. No, pará, un cachito. Hay que explicarle a toda la gente esa que decía, yo tuve al doctor Sorraquín en historia, primer año, a los 13 años, doctor Sorraquín, me decía, ¿qué día fue la guerra? ¿Qué sé yo? La guerra que vos quieras. ¿El 3 de agosto de 1500? No fue el 3. ¿El 5? Vos. En vez de 7. ¿Y qué querés que era? Estaba, se enojaba. Tenía el libro. En vez de 7, 4. Así. Entonces ese tipo te hizo. Después me decían así, vos no te podés equivocar en la dosis, ¿no? Si la dosis es 0,3, 0,10, claro. Hasta mañana, ahí no hay arreglo. No hay tutía. Sobre no. todo si sos anestesista. Eso no, o sea, esto ahí sí. Dormís al enfermo, dormís a los que están al lado, a todos. Claro. Y el anestesista bravo, ¿eh? A mí me tocó estar ahí, en la sala de operaciones, y él miraba, ¿eh? Tenía anestesista, ¿no? Claro. Y miraba, ¿cómo estamos? Bien. Dale un poquito más, el que manda es el cirujano, ¿eh? Es el de la partida, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien, dale un poquito más, dale que me meto, dale, para un cachito, así está, no, bien. Trabaja en equipo, el anestesista, que está bien siempre, ¿no? Y el cirujano, y después otro que tiene mucho que ver también es el que está con el paciente, ¿no? Con el suero. Está con el suero porque el suero no le da bola, ¿viste? Pero está bien, che, está bien, sí. Vienen, tocan, gotea, dale. Sí. Igual a veces queda medio dobladito. Sí. No, y queda porque el tipo, el cirujano, da vuelta para acá, da vuelta para atrás, se modifica un cachito el brazo, ¿viste? El cuerpo cuando lo mueve se modifica un poquito y hay que ponerlo bien, correcto. Si a vos te dicen 10 gotas por minuto son 10 gotas. Si te dicen 2 gotas por minuto son 2 gotas. Para eso está el anestesista. Eso yo me di cuenta muy bien en el Hospital Militar Central. Cuando hice el servicio militar, venía siempre una persona de anestesiología y miraba. Y vos decías 5 gotas. Decía 4, 4. Decía, había que darle 4 y pasaban 2 o pasaban 5, 6. No salías una semana. No había sábado, domingo adentro, ahí en el hospital militar, ¿eh? No te daban, ¿viste los días que tenés licencia? No había licencia. Se te cortaba la licencia. Castigo. Está muy bien. Hasta que aprendas. Hasta que no te equivoques. Y vos estabas al lado del cirujano, al lado, ¿viste? Del colaborador, y veía caer la gota. Una, dos, tres, la tenía que contar. Cuatro, cinco, diez. Caían 12, agárrate. Caían 8, agárrate. Porque pasaba después otro médico y miraba cuánta había. Y vos te descuidas un segundo, que abrís un poquito más o cerrás un poquito más y pasa de 8 a 12 o de 12 a 8. Y entonces ahí decía, no, tenía que ser 8, eran 8. 10 era 10. Listo, hasta mañana. No había tu tía. Y que tiene que ser así. Sí. Si te dicen 8, es 8. Te dicen 10, es 10. En la anestesiología es difícil. Es difícil, es fácil. Pero si te dicen 10, es 10. No va a ser de 10. Te dicen 8, es 8. Chao, hasta mañana. Y ahí estábamos. Nosotros éramos soldados. Pero vestidos de... Con el guardapolvo blanco. Guardapolvo blanco. Todo de blanco, claro. Soldados, ¿eh? Viste, no se daban cuenta la gente que no éramos soldados por el corte de cabello. Estábamos pelados. Claro. Entonces vos ibas al hospital militar, pelado. ¿Qué tal, soldado? Buenos días. Bueno, no decías nada, ¿eh? Buenos días, buenas tardes, porque no sabías si venía con la ropa, sí, sargento, teniente, capitán, coronel. Si venía con el traje, ¿qué lo vas a decir? ¿Qué tal, señor? Yo. Y siempre, buenos días, señor. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señor. Sí, sí. Eso era, sea quien sea, había que saludar a todos. ¿Eh? Y cuando ya venían con la ropa, había que hacer tic, taquito, tic. Golpe. ¿Eh? Atención. Era bravo, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Pero ya, después con el tiempo uno lo entiende, no lo entiende. Un error eran 10 días. 10 días, ¿qué quiero decir 10 días? ¿10 días de qué? 10 días sin salida. O sea, sin permiso de salida. Sin permiso de salida. Claro. Nosotros salíamos todos, en el hospital militar salíamos todos los días. Claro. Era de 7 de la mañana que entrábamos, a las 2, así estábamos ahí, ¿no? Estaban los médicos, uno hacía cirugía, otro hacía dermatología, otro hacía clínica médica. Estábamos todos ahí. Cada médico tenía 4, 5, 6 soldados. Y bueno, y después había que hacer todo lo que hacían todos los soldados. Y después estaba todo bien. Hasta que te tocaba algo difícil y tenías que estar igual, ¿no? Tocaba algo difícil, te equivocabas. Chao, pa' afuera, a la miércoles. Y encima no te ibas a tu casa, ¿eh? A la tarde te tenías que quedar ahí. Y a dormir nos quedábamos en la guardia. Cuando te ponían que no podía salir, claro. En la guardia. Había cama en la guardia, a la guardia, no detenido, no eran detenidos. No era, no estábamos como detenidos. Claro, no te daban franco. No te daban franco. Era detenido, creo que iban a Campo de Mayo. Sí. Pero cuando ya eran peleas, viste, de soldados, nos mandaban a Campo de Mayo. Yo no. ¿Qué están los calabozos, seguramente? No. Allá, no sé. No, a Campo de Mayo. No, acá en el hospital militar, no, o sea, qué hospital que era. Venían gente de todos lados, de todas partes, gente de todas partes. Venían del sur, del norte, pero del sur te hablo de, qué sé yo, de cualquier lugar que vos quieras. Acá servita, ¿no? De la radio. ¿Eh? Acá servita de la radio, 15 cuadras. Luis María Campos y... Claro. Luis María Campos, grande, con un campo. La escuela de guerra. Lindo, con un campo grande, viste, bien, para trabajar cómodo. Atrás está Granadero. Sí. Nosotros íbamos caminando. Yo iba, tomaba Juan B. Justo, tomaba el trole. Ahí empezó el trolebús, el de Juan B. Justo. Empezaba el trole ahí y después íbamos caminando, son 10 cuadras, más o menos. 10 cuadras son. Creo que no pagábamos colectivo. Claro, si ibas vestido de soldado no pagaba. Yo tampoco pagaba. No pagaba colectivo, me parece. Exacto. Íbamos hasta Santa Fe derechito. Después agarraba por la... lindo hospital, un hospital de primera. Pero los directores, como en todos lados, derechito, mamita. No había un papelito en el suelo. Nada. Vos te agarrabas, te dieron un papelito, mamita. Te levantaban en peso un día, dos días, tres días sin salir. Y salir a todos les gustaba salir, pero no te dejaban salir. Ojo que también servía para las bajas. Nosotros estudiantes de medicina en aquel momento, como otros muchachos, la mayoría de estudiantes de medicina íbamos ahí. Pero vos querías salir rápido para dar los exámenes. Y si no, la primera baja creo que es en octubre. A los 6 meses. Octubre, ¿no? A los 6 meses. Octubre, la primera baja. La primera baja. Y si después no, hay una segunda, sí. Y si no, la de baja definitiva. Que tenía que comer hasta fin de año. Un año. Un año, sí. 13 meses. A veces hasta, se estiraba hasta febrero o marzo. Claro. Pero era malo para los exámenes. Nosotros queríamos estar afuera porque no queríamos perder los exámenes de diciembre. Viste, noviembre, diciembre no nos perdíamos ni locos. Entonces estudiaba y daba los exámenes ahí. Pero bien, ahí bien. Y aparte, justamente, vos tenés que acordar, Miguel, me tocó jugar, jugaba en la selección militar. Y perdimos, Francia tenía un equipo. Francia ganaba 3-0, 4-0 en todas partes. Porque eran sargento, capitán, los jugadores de ellos, ¿no? Eran grandes. Nosotros éramos 19, 20. Claro. Y ellos, ¿no? La Argentina tenía soldados y ellos tenían los profesionales. Todo, en militar era. De carrera. Jugamos en la cancha de River. Por ahí está, no sé si estará en la internet. Jugábamos muchas veces en la cancha de River. Y estaba ahí en la cancha de River, jugamos partido. Sí. Creo que jugamos con Francia. Y no sé si. La final se jugó con Francia. No sé si jugaba Fontaine. Mirá, era un jugadorazo. Era de selección nacional. Pero ellos tenían los que eran, por ejemplo, del ejército, jugaba en ese equipo. Aunque tenían 30. Sí. 30 años jugaban igual, nosotros éramos todos 19. 19, 20, 19, 20, 19, 20. Y los otros no. Había como la concepción, Carlos, como en los Juegos Olímpicos, cuando vos contaste, sí, que los checos, los que eran de la cortina, eran un marrón. Eran profesionales, o sea, pero como no eran reconocidos, jugaban en los Olímpicos. Jugaban en los Olímpicos, claro. Sí. Los rusos también estaban, me parece. Sí, sí, todos los de atrás de la cortina. Los rusos estaban también. Todos. Son todas las medallas grandes. Ganaban. La famosa CCCP. Claro. Ganaban todos. Mira cómo ahora los castigaron por el doping. Pueden venir 3 o 4 nada más. De una batalla de atletas, sí, que deberían pelearle el medallero a los rusos, a los Estados Unidos. Sin embargo, no pudieron participar. Estados Unidos también siempre anduvo bien, ¿eh? Estados Unidos en los Juegos Olímpicos siempre anduvo bien. Sí. ¿Eh? Tenían. Bueno, Estados Unidos lo que tiene de bueno es que a mí me tocó estar por allá, ¿no? Y ver. Y los estudiantes, por ejemplo, los que estudian y son aplicados en el estudio, no pagan matrícula. Y una matrícula, hay universidades que valen 10 lucas, 15 lucas, 20 lucas por año. Es un sistema de becas. Así nomás. Muy bueno que tiene los Estados Unidos. Vale $20,000, dólares hablamos, ¿eh? $20,000 la matrícula. Más, ¿eh? Hoy más. Sí, vale eso la matrícula, ¿viste? Entonces, bueno, se prende gente bien y andan bien los tipos. Tienen entrenamiento, tienen de todo. Los hombres y las mujeres. Sí. Y las mujeres también. Hoy arrancó y... Las mujeres, Miguel, en el hockey y todo eso, son buenas. Son buenas. En atletismo son buenísimos. Buenísimos. Salvo... Natación. Mira vos nombraste natación. Michael Phelps es un tiburón en el agua. Sí. Viene por el... No por la medalla, viene por la gloria total. Todas las medallas de oro que él obtuvo hasta aquí son las de oro que tiene la Argentina desde la primera que participó ahora. No. Las doradas, ¿eh? Después, sí, dorada, sí. Pero de la dorada, la que marca el medallero, él solo ganó la misma medalla que en toda su historia la Argentina en Juegos Olímpicos. Claro. Aparte, a mí me tocó estar en los Olímpicos. Mira vos, ahora que están los Olímpicos. Yo estuve en los Olímpicos jugando en Roma. Olímpicos de Roma. Jugamos en Roma y en Nápoles. Pero jugábamos con los rumanos, que eran gigantes, eran tipos de 30 años, 20 y pico de años, no tenían edad. Nosotros éramos pibes, éramos de 20, 21, 20, 20, éramos todos amateur. Así que teníamos 19 años, 20, de ahí no pasábamos. Los otros no, los otros eran profesionales. Jugaban los campeonatos de la liga. Checos, después, rusos. Los checos, los rusos. Todo lo que, siempre conocimos detrás de la cortina. Y venían a jugar. Y tenían unos equipazos. nosotros nos tocó jugar contra uno de sus equipos. Digo, la pelota, cómo corren, caminan, grandote. Chocaba, le tiraban a la miércoles. Claro, era una diferencia barba. Eran mayores como es ahora jugar con los juveniles. Sí. Te ganaban. Yo no sé si hubo en aquella época un equipo así, por ejemplo. Bueno, ¿no? En fútbol tienen una Europa tiene un escalón menos que la Argentina. Sí. Porque nosotros tenemos la categoría sub-20 y sub-23. Y Europa tiene la categoría sub-19 y sub-21. No tiene la 23. O sea, traerán tres mayores, pero los otros... Europa. Claro. Tiene... Sí, pero ¿cómo los trae? Si eran todos, yo me acuerdo que no podíamos... Pero ahora, no, ahora te digo, ahora. Antes no. Yo, antes te jugaban 30, viejo. Antes te mataba. Pero sí. Yo me acuerdo de un jugador que le agarraba un arco, la metía el otro, Fontaine. Francés. Just Fontaine. Francés. La agarraba acá, la metía todo. Y goleador del Mundial de Suecia. Es el goleador histórico de los mundiales. Por eso, y mira vos. Cuando vieron que en el 58 era peligroso, le dieron de tal manera que lo sacaron del mundial. No, era, yo me acuerdo de Fontaine. Fontaine era un mediocampista, ¿no? La agarraba, se gambeteaba a 3, 4 y hacía gol. Era de arco a arco, la agarraba. Él solo venía, pum, adentro, pum, adentro. ¿Cómo lo bajabas? Nada, no podía. No pude. Era, a esa edad, no es lo mismo uno de 33, 34 que uno de 20. Absolutamente. Es diferente, ¿viste? Otra formación, otra experiencia. Y bueno, se juegan así. Ahora, bueno, ahora hay que jugar. Ahora se están jugando los torneos, ¿no? Y ya estamos. Ahora estamos, ya empezaron los Juegos Olímpicos. Sí, señor. A pesar de que la ceremonia oficial será el viernes a las 7 de la tarde. Hoy, miércoles, la primera jornada de disputa fue solamente de fútbol femenino. Hoy Suecia le ganó a Sudáfrica 1-0. ¿Quién? Suecia. Suecia. Y Brasil le ganó a China 3-0. Ya no sé. Canadá 2. Brasil en fútbol femenino siempre andó bien. Tenía esa chica que hacía goles. ¿Cómo Marta? Era? Marta, mamita, jugaba esa Marta. Querían ponerla con los mayores. Mira, con los Marta, hombres. Si no me equivoco, Carlos. Querían ponerla con los hombres. En Zurich, en sí. Aquella pista del centenario, ella había ganado el Balón de Oro femenino. Estuvimos ahí, era el Balón de Oro. Sí, nosotros una vez fuimos que le habían dado el Balón de Oro. Canadá 2, Australia 0. La goleada fue para Alemania. Unos Panzer, Ulijones, Rummenigge, eran todos así, enormes. Esos son los PA. Germania 6, Zimbabue 1. Claro. Estados Unidos, el último campeón del mundo, 2, Nueva Zelanda 0. Y faltan 25 minutos para que termine el último partido de hoy. Francia le gana a Colombia 3-0. Hay diferencia. Hay mucha diferencia. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas de estas chicas viven del fútbol. Viven. Viven del fútbol. Claro. No te dicen nada, pero ¿sabes qué pasa? No les pidas a las nuestras que tienen que hacer su laburo. No. Algunas con familia, mantienen la familia y cuando le queda un ratito, va a pegarle la pelota. Ah, esta chica sí me tocó hablar con ella, muchas, ¿no? Hasta hace poco. Y hablaba de fútbol femenino. Y en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos van y quieren que cobran. No cobran. Pero no paga la matrícula de la universidad. Claro. Que son 10.000, 15.000, 20.000, según la universidad, dólares, ¿no? Claro. Según la universidad en la que estudian. No pagan la matrícula. Entonces tienen unos equipos. Como algunos equipos de la Copa Argentina, Miguel, cuyos integrantes son mecánicos. Que tienen que jugar contra Boca y Río. Claro, tienen que jugar contra Boca y Río. Querido. Y juegan, sacan todas las energías, ponen todo. Ahí había mucha. Totalmente cierto, señor. ¿Sí? Hay mucha diferencia. Después dice, no, son amateur. ¿Qué amateur? Claro. Son amateur, sí, pero después cobran por otro lado. Claro. O no pagan. O no pagan en ciertos. No pagan las matrículas. Si vos sos componente de un equipo que está en los Olímpicos, no pagás la universidad. La matrícula, la inscripción. Claro. Y ya es mucho. Y son 10.000, 15.000, 20.000 dólares según la universidad a la que vayan, ¿no? Que es mucho, mucho. Muy bien, bueno. Hoy entonces dijiste que... Estaba buscando... Sigue jugando Marta. En la formación está Marta, capitán número 10. Midfield. Mediocampista. Sigue jugando Marta, viejo. Mirá vos. Era figura hace 8 años. 10 también. 10 también. Era figura, figura. Marta. Hacía goles de todos lados. Ya. Era Pelé, Zico, de Brasil, de femenino. Y son varios los candidatos porque Suecia es candidato, Brasil es local, Alemania y Estados Unidos. Alemania son muy grandes. Por favor. Alemania, yo la veo, viste, uno las ve, ¿no? Las ves en la calle, qué grandota que son, para todos, son altas, grandotas, tienen un cuerpo. Digo, estas te dan un beso, te abrazan, te fracturan todo. Te voltean. Te fracturan. No. Sí, físicamente. Y fíjate, vos después yo decía, ¿qué querés? ¿Que los alemanes sean chiquitas? Mira lo que es la madre, o lo que va a ser la madre. Sí. Tiene que ser el que está adentro, ahí que está embarazada, el que está adentro, o sea, cuanto mire ya. Sí, señor. Ahora, digamos que los Juegos Olímpicos, como decíamos hoy, que la fiesta y le dan el arranque es el 5, hoy... Terminando Francia-Colombia es el turno de mujeres. Y mañana es el turno de los caballeros, señor. Debuta la selección argentina, la del Vasco, la Urticochea, querido, vamos Vasco, que ya tiene su equipo confirmado, con Jerónimo Rulli al arco, Magallán, Gianetti, Cuesta y Alexis Soto, Gómez, Ascacíbar. Casi me agarró un ataque, ¿eh? Porque digo, este va a decir los cuatro de atrás. No dijiste nada, por eso, que hacían agarrar un ataque. Ascacíbar, Mauricio Martínez, Cristian Espinosa, Angelito Correa y Jonathan Caleri, el 11 titular para enfrentar mañana a Portugal, y los otros dos rivales de la zona son Honduras y Argelia. Argelia. Yo esos equipos que tengo miedo, Honduras, Argelia. Todos esos equipos son incógnitas, pero después... Ver, son todos sub-23. Sí, pero... ¿Cómo no me dices? El tema de los huesos, no tenés tiempo para hacer eso. No. ¿Cómo hace? Bueno, se hacen los análisis, los estudios se hacen, ¿no? Tal vez me lo podés hacer después, pero el perro ya me lo metés. Sí, no, hay gente suspendida, viste, 10 años, 20 años. Por eso. Después, una vez que hicieron los estudios. Se hacen los estudios y a la miércoles, eso. ¿Cómo hace? ¿Cómo lo comprobás? No lo comprobás. Eso es. Se comprueba porque hay gente que estuvo suspendida mucho tiempo, ¿eh? Hay gente que estuvo suspendida en los Juegos Olímpicos. Totalmente. Se le hace el estudio, se le hace un análisis óseo, de ese análisis óseo tiene que salir más, tiene que salir la edad. Lo que pasa es que te ponen 2-3 años, 4 años menos, es un montón. No es lo mismo de 19 que 15. Cambia fundamentalmente. Sí. Ahora después están los estudios óseos, que es donde está ahí, donde sale después. La edad no sale la edad, sale la edad del pibe, de la chica, del chico, ¿no? La edad más o menos que tiene que tener de acuerdo al desarrollo anatómico, como es lógico. Vos sabés que en estos Juegos de Río no, pero los próximos se van a hacer en Tokio. Y de estos, a los de Tokio, ya agregan 5 deportes más. Muchas veces lo ves ahí al costadito de la rural, entre otros lugares, los pibes que van con la patineta, el skateboarding, estilo callejero o en parque, 80 deportistas, 40 hombres y 40 mujeres serán aceptados en Tokio. La escalada, esto que va una pared y te vas agarrando, deporte olímpico. El karate, que no era deporte olímpico, el surf, con 2 eventos, así que 5 deportes nuevos agrega Tokio 2020. O sea que muchos de los que practican, muchachos, háganlo bien y se pueden clasificar a los Juegos. Claro. ¿O no? Sí, cómo no. Practican de acá allá, clasifican, después hay una clasificación, seguro. Y bueno, después va, y conocen Tokio, que es hermoso. Bien, tenemos que ir a la pausa y seguimos. La noticia, sí, señor. Muy bien, Estamos en los estudios de Radio La Red, Miguel, Quique, está también nuestro amigo Dieguito, y corresponsal. ¿Quién? Dieguito. Diego también, Diego está siempre. Diego controla toda la radio acá, para un lado, para el otro, y también está Lucía. ¿Cómo está Lucía? Bien, Carlos, bien, ¿y vos? Bueno, estamos acá toda la barra, ¿eh? Sí, señor. Para repasar nada más, a ver. Ruli, Magallán, Gianetti, Cuesta, Soto, Gómez, Ascacíbar, Martínez, Espinosa, Correa, Caleri, los 11 apellidos que... hola, Articochea, mañana, 6 de la tarde, hora de nuestro país, arranca el sueño olímpico para el fútbol. Bien, ¿lo transmiten? ¿La televisión? Sí, bien. ¿La televisión? Por tres canales. ¿Eh? Hay tres cadenas que cubren... Cubren todo. 17 horas al día de los Juegos Olímpicos. Bien. Yo me acuerdo el día que debuté, que jugué... Juegos Olímpicos. Éramos pibes. No había. 1960. ¿No? Pero no había edad. Los rusos tenían cada mono. Los checos. Los checos sobre todo. Ahí no había. Sí, señor. El amateurismo marrón, le decían. Porque no había edad, ¿viste? Sí, señor. No era de 20 años, de 21 años, de 23 años. No, eran todos jugadores. Amateur tenía que ser. Lo de este lado. Lo del otro lado nunca se pudo comprobar. Si era nada, que sabía si eran los rusos, eran amateurs, no eran amateurs, los checos, todo sí, eso. Señor. Sí, señor. Los rumanos, los checos, nosotros nos tocaba jugar. Una vez cuando jugábamos con eso, digo, qué grandes que son, viejos estos tipos. Nosotros teníamos 20 años, 19, 20. Mirábamos así, eran gigantes los desgraciados. Los rumanos, eso, los rusos, mamita, que era lo que era. Pero había que jugar. Bueno, ¿qué hay mañana de fútbol? Bueno, aparte de la presentación argentina, quería contarte, el fútbol argentino, mediados de diciembre, tiene un parate. Sí. Y arranca mediados de febrero. ¿Son diciembre, enero? Todo enero y... Enero. Hay una parte de vacaciones y una parte de pretemporada para la segunda parte. ¿Qué se hace siempre en enero? Se hace un partido en enero, se hace un partido de verano. Bueno, este año... Torneo de verano. Este año, o sea, fin de año... No se va a poder contar con River. Voy a decir, ¿qué pasó? ¿Se enojó River? No, encontró otra beta. River fue invitado a participar de la Florida Cup. Ah, mira vos. Del 7 al 21 de enero en Estados Unidos. Bayer Leverkusen, el Wolfsburgo, los dos de Alemania, Corinthians de Brasil, Barcelona de Ecuador, el Tampa Bay, que es de esa zona porque se va a jugar en Tampa, sí, sí, Tampa sí. Y Orlando... Y River, entre otros. Ya, el Tampa Bay, sí. Bay se escribe Bay, ¿no? Claro. Bay. Ahí estuvimos, jugando. Así partido, que River va a jugar, al Tampa Bay. Se va afuera. ¿Y? Y si Boca llega a hacer lo mismo, cerrar los torneos de verano, porque la atracción, ¿cuál es? Boca River. Juega, ¿eh? Y después están los dos clásicos. Sí, Boca River. Claro, lógico, sí. Sí, y bueno... Pero se pueden hacer, Miguel, yo no digo, háganlo, viste, pero háganlo. Y no se peleen, muchachos, si no se acaba el torneo. Rosario con Córdoba. Carlos, había una Copa de Santa Fe. Sí. Unión y Colón no quisieron jugar. No. Ante... Y, no. Y jugaron Newell y Central los últimos dos domingos. Con las reservas. Con los técnicos de las reservas. En cancha de Newell paró la tribuna de Newell porque era público de uno y en el otro partido el público del otro. Con el público de Newell's Old Boys, la tribuna popular la paró 5 veces el partido. Y exigían que arreglen con nosotros o te vamos a parar todos los partidos que juegue Newell de local. Y al domingo siguiente juegan el Gigante y termina empatado. Entonces había que buscar un clasificado. Y van a la definición con tiros desde el punto penal. Y hay un jugador de Newell le gana 5-3 en la definición. Hay un jugador, que me parece que de apellido Tevez, no es Carlos Alberto, debería sancionarlo, y no como escuché por ahí, ese no, tiene 20 años. Con toda la gente de Central en la cancha, perdió el partido, este pibe se agarró los genitales y se lo mostraba a la gente. Si vos después no querés violencia, claro. No hagas eso. Claro. Primero por el antagonismo que hay entre Newell y Rosario Central. Claro. Porque hace poco jugaron Belgrano y Talleres, dándole a Belgrano la bienvenida a Talleres a primera. 50.000 personas en Mario Alberto Kempes con los dos tribunas. No pasa nada. Sí, sí. ¿Me entendés? No, yo digo, vos, esto viene de hace unos años. Vos me planteas eso y te digo, no. Pero eso ya viene de hace unos años. Digo que hay que parar porque se acaban los torneos de verano en Córdoba. Sí. En Córdoba hubo. ¿Te acordás que se agarraron la piña hace 3 años, ¿verdad? Sí. Se agarraron toda la piña. Sí, bueno, sí. Está. Terminá porque no va más. Vos tenés la oportunidad de ver un torneo de verano en Córdoba y no lo podés ver por los percances que puede haber. Por los violentos. Córdoba es una plaza buena. Pero aparte, si Córdoba, por eso, el equipo cordobés. Pero escúchame. Y llevas otro, un rosarino y dos de capital. No me hace falta tampoco, porque 50.000 personas juntaron Belgrano y Talleres. Sí. Pero si a esto Belgrano y Talleres, Belgrano, Talleres, le agrego Instituto. Sí. Y Racing de Córdoba, te hago un cuadrangular con los 4 de Córdoba. Con los 4 de Córdoba, sin gastar dinero. ¿Cómo hacemos? Sí. Porque vos me podés hacer 2 dobles jornadas. Yo digo para que no haga tanta pica, ¿viste? Porque para hay que sacar la pica también. Entonces vos decís, meto 2 equipos de Rosario, 2 equipos de Capital. Entonces no está la pica esa armada que se puede armar. Se calman un poquito las hinchadas también. En este momento, si no sería bueno. Pero vos fijate, por ejemplo, vamos a ver. Sevilla, ¿qué lleva? Sevilla, Betty, y te lleva 2 de afuera. Barcelona, ¿qué te lleva? 1, 2 y otro 2 de afuera. Y son torneos lindos en España, son lindos torneos, porque es como una fiesta, ¿viste? Aparte el clima ayuda. Y acá es una lástima que no se hagan. Vos tenés ciudades que aparte de eso le conviene porque son ciudades veraniegas, ¿no? Absolutamente, en eso yo estoy de acuerdo contigo, pero veraniega, son ciudades hay que extremar de descanso, de vacaciones, ¿no? Y que vos de esparcimiento a las 10 de la noche vas a la cancha. Vas a la cancha. Vas al teatro, al cine o vas a la cancha. Claro. Bueno, es lindo, pero es lindo hacerlo bien. Y después no pelearse, porque la forma más linda de pelear es esa, es de noche, estás en el interior del país, de noche te agarras a peña. Hay que cuidar eso. ¿Cómo era Mar del Plata? Mar del Plata, te acuerdas que era muy lindo. Muy lindo, los torneos de verano en Mar del Plata. Pero después se agarraron a peña. Cuando se hacían pentagonales, venía alguna selección de afuera. Claro, muy bien, eso también. Vos traes un equipo de afuera, está bárbaro. Como aquel 5-4 de River, la chilena de Francesco le ganando a Polonia. Sí. No, traes un equipo de afuera, acá vos podés traer, equipo de Uruguay, te sale bien. Y vienen uruguayos. ¿Eh? Sí, vos traes Peñarol. Vienen, sí. Te sale, no son, sí. Económicamente no son caros, y después de acá, vos llevas a Boca a un lado, a River al otro, o si querés llevar todos los fierros, llevas todos los fierros a un lugar, depende del lío que hay. Entonces yo creo que son campeonatos buenos para verano. Se quisieron, en Mar del Plata se hicieron, y duraron muchos años. La pucha que duraron. El torneo de verano en Mar del Plata, muchos años. Vos te acordás que a veces no había hotel, no había pasaje, y sin embargo después bueno, hubo que pararlo. En Córdoba se paró, se hizo también, ¿no? Y se paró. Rosario también pasó lo mismo. Pero es lindo, vos estás ahí cerquita, vas, jugás, entrenás y jugás. Y viene a ser una pretemporada, como era en Mar del Plata, pretemporada. En vez de hacer en Mar del Plata, la haces en Rosario, la haces en Córdoba. Sí, si sí, claro, totalmente. Y aparte tenés equipo ahí. Vos tenés 2 equipos en Rosario que podés jugar, 2 equipos en Córdoba, 3 o 2 si querés, que 2, para que haya más entusiasmo, más pica, podés jugar. Y bueno, ya tenés la recaudación asegurada de 2 partidos. Rosario Ñul, tenés en Córdoba, tenés en Mar del Plata, haces jugar entre ellos, después el ganador o el perdedor, ya tenés 2 partidos asegurado en el segundo partido. Pero no sé cómo será, no tengo idea si lo van a hacer. Y todavía no sé, todavía no pudieron saber si arranca el campeonato. Claro. Lo que sí tiene fecha, hora, día y lugar, la presentación de Edgardo José Bauza como técnico de la selección argentina. Eso tiene el día. Edgardo Bauza dirige el jueves al San Pablo por la Copa Brasil. Termina ahí. El viernes llega a la Argentina. Y en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, aquel predio que vos y Julio Grondona crearon para el fútbol argentino, a las 4 de la tarde será la presentación formal ante los medios de prensa del nuevo técnico de la selección. Mirá vos, muy bien, muy bien. Y que ya adelantó desde Brasil que para la primera convocatoria, esta que va a tener que hacer el 15, no habría cambios sustanciales con referencia a las últimas. Lo único que habrá que determinar es si Lionel Messi viene o no. Sí, va. ¿Estará todavía? No fui yo, no hace mucho que no pasó. ¿Estará enfrente del restaurante ese que había? Que era como una, era como un restaurante de carne, ¿no? ¿Ahí en el predio? En el predio. Hace mucho que no voy. Pasé la vez pasada, pasé, entré, solo estaba, ¿eh? Entré, no, no, me da vergüenza cuando están los jugadores, ¿viste? Parece que uno quería espiar ahí, ¿no? Entonces pasé, no había, pregunté. ¿Cómo al doctor Villardo le pueden decir espiar si fue el mentor, sí, de eso? ¿Me, vos me estás pero jodiendo? Me estás jodiendo, ¿no? No. Pregunto en la puerta, ah, che, ¿hay alguno? O llamo por teléfono a alguno de los muchachos y digo, che, ¿hay alguno o no? Ah, entonces voy a verlo. Porque me gusta recordar cada tanto, decir, mirá, acá hice esto, acá estimó esto, acá estaba esto, acá se tiró los tesoros. Tremendo. Acá está esto. Y vos, está así. Pero me no digo que seas el dueño, pero fuiste el creador. Sí. Creador no, estaba ya eso, ¿no? No estaba. Pero, si no, hubo no, que no. talar árboles, no, entubar no, el arroyo. No, estaba. No había ni el alambrado. ¿Qué me decís? Estaba el arroyo. El arroyo estaba en el medio, hubo que estar ahí, traer tractores de todo. Después hubo que liquidar las cañas, los árboles. Los árboles era una lástima, pero bueno, ¿qué quiere que había que hacer una cancha de fútbol? O dos o tres canchas de fútbol. Eso era todo arboleda. Después, que dejaban los elementos adentro la gente que trabajaba, va, pará, vamos a poner alambre. Pusieron tres filas de alambre de púa. Era lo mismo que nada. Era lo mismo que dejar abierto. Hubo que ir y comprar alambrado. Y alambrado me acuerdo que lo fui a comprar. Lo fui a comprar. Recorrí y se lo compramos a un señor que vino después a pintar, vino, no sé, a hacer la pared, a revocar, que era de Platense. Presidente. Que le compraron las aberturas, el Alfredo Ginani. Ginani, sí. Ahí se le compró también algunas cosas por el cáncer. Ahí fui a hablar. Fui a ¿y ver las aberturas? Las aberturas. Eran las aberturas que había que comprar y después el alambre recorrí. ¿Viste que hay un camino? Me fui hasta por, qué sé yo, como 20 kilómetros. Para un lado y por el otro, para comprar el alambre. Y no, el alambre tiene un precio puesto y no claro. Y trae. Digo, no, por lo menos. Un rollo claro. Y otro es con la mano de obra puesta. Digo, no, trae la mano de obra. ¿Quién hacía los pozos? Y después, bueno, se empezaron a hacer los pozos. Pozos, el mural abajo que sostenga los pozos. Claro, el pozo, después le ponían, por ejemplo, el palo ese, que es de cemento. Me decía, cada ¿cómo lo no tenés? Metros. De cemento de madera. La madera, digo, dura 2 años, 3, 4, 5, 6. Tiene que ser de cemento. Se le hace, yo ni sabía. Se le hace el pozo, con cemento y se pone el palo. Y ahí le digo, metele fuerte, porque ese lugar, ahí se va algo para afuera y tenés que saltar, correr, y cómo la agarra, no la agarra más. Pero se hizo bien, se hizo muy bien. Yo creo que está todo hecho bien. Y después, bueno, mira que para el otro lado costó más. Porque estaba el león, la leona, la jirafa, para el lado del zoológico. De Cutini. Ahí costó más. Costó más, había que tener los animales, había que tratar bien a los animales, no se lo podía asustar. No los se ruidos. Podía, ¿eh? Los ruidos, ¿viste? Los ruidos molestan a los animales, lógico, no están acostumbrados a eso. Y bueno, pero después todo a mano, palo, dale. Pero se logró. Se logró, se hizo, yo creo que lo dijimos siempre, ¿eh? Es uno de los mejores del mundo. ¿Cuánto hay de la oposición? Mirá, me acuerdo que me dijeron, a ver, ¿lo vas a hacer acá o vamos a hacerlo más cerca del centro? Pero en cachito, tenía el coche yo. Con el coche me fui con otro muchacho hasta la AFA. Hasta la AFA era más o menos en aquel momento, ¿no? En aquel momento era más fácil, era más o menos media hora. A Ezeiza, 10 minutos. De ahí a Ezeiza. Que eran los dos lugares donde la selección va. Ahora, a la AFA, yo digo, con el tiempo va a costar, ¿eh? Porque con el tiempo va a haber cada vez más coche, como en toda ciudad, y cada vez los dirigentes van a querer venir más acá. Porque vos me decís, vivo en el norte, en el sur, en tal lado, ¿querés ir a la AFA a la reunión o querés ir al country? Yo voy al country. Voy al country, digo, ponemos. La asamblea de la votación se hizo ahí. Por eso digo, vamos al country. El country, mejor llegada, parás un poco por la mejor llegada. Lo que pedí siempre, mirá de cuándo vengo pidiendo eso, hace 1000 años. A la noche, poner custodia. 30 años. 30 años. Que pedía, digo, poné 3 motos, 4 motos, que anden por el camino, que vayan y vengan por el camino ese. Ya 2 tenés, que son los 2 peajes. ¿Está bien? Y después digo, pone moto, que vaya, paren, 2 motos. Y listo, ya está. Y estás asegurado. Mirá cuánto hace que vengo diciendo estás asegurado. Ya había problemas hace 20 años. Porque es difícil esa isla, ¿eh? Se te cruza y agárrate. Si te cruzan, ¿sabes dónde? Si te cruzan el camino ese que está a las piletas. Claro. Disparan por otro lado. ¿Dónde está el retome? Ahí. O venir por Richeri, tiene que hacer retome. Y se te piantan por ahí, moto. Entonces, bueno, ponés gente ahí. ¿Sí? Cerca del otro lado de la autopista está la cárcel. La cárcel. Digo, poné moto, ¿no? Bueno, ponés las motos ahí y ya tenés un cuidado. Y tenés, vos, en vez de hacer las reuniones en AFA, eso hace mucho que lo digo. Pero la idea se enojaron, Julio, se enojaron. Los últimos, pero se enojaron cuando yo dije eso. La última idea que tuvo, y no llegó a concretar lamentablemente, sí, era el traslado del edificio de Viamonte, sí, a Ezeiza. Bueno, cuando dije eso se enojaron. Le digo, ¿por qué no hacen las reuniones de Ezeiza, de AFA, en Ezeiza? Para algunos es más incómodo, para otros más cómodo. Porque vos ahí llegás en subte, en colectivo, en taxi, lo que sea. Allá esa isla costaba mucho más. No, perdóname, no te enojes. No creo que ningún dirigente del fútbol argentino llegue en subte, en colectivo, no los veo. Y llegan en auto y los paran en doble fila. A la vuelta, frente a la plaza. Sí, y si van por Viamonte porque quieren subir desde la puerta, te paran doble fila. La gente común está esperando el colectivo para viajar. A la vuelta hay 2 estacionamientos buenos frente a la plaza, que ahí parábamos. Ah, sí, sobre Libertad. Sobre Libertad. O Libertad no. No. Acá, bueno. La otra, sí. La otra. Pero era bueno, bueno, Miguel, parar ahí, ¿sabes lo que era? Allá, es cerquita. Pues, no es lejos, es media hora de viaje. Sí. Hablábamos media hora, y bueno, está bien. Y después lo ponés más lindo. Vos tenés un comedor, súper. Los baños, muy buenos. Vestuario, bueno, si querés decir. Para los coches, el garage, todo eso lo que tenés, buenísimo. ¿Sí? Anda allá. ¿Querés comer un asado? Comer un asado. Anda allá. Acá más fácil, porque acá la gente está por el centro, ¿dónde vamos al centro? Hacemos 2 cuadras y estamos en AFA. Es más fácil, pero para discutir reuniones, para discutir cosas, las reuniones serían buenas hacerlas allá, ¿no? Es el predio de AFA. O sea que vos hablabas de cuadrangulares en Córdoba, Rosario. Hoy se jugó, recién termina, y de paso le voy a decir a la audiencia que el partido terminó 3-0. Jugaron en la cancha Atlético Tucumán, Atlético y San Martín. Oh, clásico. 30.000 personas. Clásico. Y ganó el visitante 3-0. Estoy viendo las crónicas, no hay problema, no pasó nada. 30.000 personas fueron a ver el clásico, uno de los más calientes del interior, y lo ganó el visitante 3-0. Oh, muy bien. Es otra de las plazas que necesita equipo de primera, como Atlético. San Martín es otro grande. Pero no Tucumán, podemos... Miguel, yo fui a jugar con San Lorenzo de Almagro. 9 de julio. Cuando, un 9 de julio. Los 9 de julio antes se salía. Y Tucumán ya era plaza fuerte. Carrillo, Castillo, Iñigo, Reynoso, qué sé yo, eran varios de Tucumán en aquel momento. A partir de la gira se los traían para acá. Eso sí, lo tenían aquí. Ya, ¿viste? Luego, ¿o no? Sí, había gente de San Lorenzo que estaba en el interior, Santiago creo que estaba Ruiz, Santiago, gente de San Lorenzo que estaba allá en Córdoba, y lo traían para acá, y después los 9 de julio se iba a jugar allá. Yo fui un 9 de julio a jugar con San Lorenzo a Tucumán, ¿eh? Tucumán. Y después, bueno, eso, a mí me encantaba, los 9 de julio salía a jugar al interior, ¿no? Que es bueno también para el interior, porque también se ponían equipos de primera. Y aparte, la gente veía a los que, en aquel tiempo, de la única manera que se entraban era por la radio. Sí, sí. ¿O no? Sí. Y veían los jugadores salían, y los jugadores amables, ¿eh? sacaban fotos, sacaban ahí, se hacía un entrenamiento para que la gente los vea, después el partido. Y se jugaban dos partidos generalmente en la semana. Dos. Hacían Tucumán y no hacía Santiago. Está bien. Hacía dos partidos. Estaba bien. Hacía martes, jueves y te venía. Carrillo, Castillo y Íñigo. Después estaba Reynoso. Bollo, Ruiz, Omar Higinio García, San Felipe y Bollo. Ahí sí me acuerdo todo, ¿eh? Ayúdame a acordar todo. Carrillo, Cancino, Íñigo. ¿Carrillo Martín, el arquero? Carrillo el arquero. Carrillo, Castillo, no, Carrillo. Cancino e Íñigo. Cancino en el central, grandote. Después era Martina, Reynoso y Giro. Facundo, Ruiz, Omar Higinio García, San Filipo y Bollo. 5 años tenía, iba a ver a San Lorenzo. Una máquina. ¿Eh? Una máquina. Andaban bien, sí. Bien, Miguel, tenemos que decir... Ah, decir a la... Tenés razón, que tenía que anotado. @doctorBilardo. @doctorBilardo, es todo junto, sin abreviatura. Ustedes le escriben, el doctor lee y contesta. @doctorBilardo. Hoy la leo, ahora llego a casa y leo lo que escriben, leo, a ver qué opinan, ¿no? ¿Qué opinan? Y de qué podemos también, y les contestamos, ¿eh? Les contestamos y vemos cómo estamos. Estamos bien con la página, estamos bien. Estamos bien, escriben de muchas partes. Estamos muy bien con el programa. ¿Eh? Estás muy bien con el programa. Sí, estamos bien. Y le agradecemos a toda la gente que nos escucha, ¿eh? Muchísimas gracias por escucharnos, porque uno viene acá con ganas. Yo vengo a la radio con ganas, porque sé, ganas tengo, con voluntad y con ganas, porque tengo, porque sé que mucha gente nos escucha. Muchísimas. Conservamos el primer puesto. Mucha más de lo que pensamos. Ustedes saben que a mí me interesa el resultado. Se quejarán, dirán que está mal. A mí me interesa el resultado. Por eso es que siempre tratamos de hacerlo mejor. Hace 20 años, ¿cuánto hace? 22 años. 21 años, doctor. Querido. 21 años que estamos acá. Primer año y segundo año nos ganó un señor que no me puedo olvidar, Cerasolo. Omar Cerasolo. Omar nos ganaba. Yo, ¿quién ganó? Cerasolo. Yo, otra vez este señor. Y ganó, nos ganó 2 años. Y después, a partir de ahí, hombres primero y mujeres segundo. Fuiste como bueno, en el hipódromo. Alcanzó el caballo que alcanza, gana. No, no fue bien, después no fue bien. Pero no me fijaba siempre. Omar Cerasolo. Muy bien. Vamos hasta mañana. Mañana estamos otra vez con todos ustedes. Chao, buenas noches y gracias. La Hora de Bilardo. Por Radio La Red. AM 910.